Sí, hoy me reintegré a mis vacaciones ya, Ah, el día de hoy. excelente, excelente. Por la costa de Ley. Sí, indudablemente, Qué bueno, qué bueno. visitando el mar. Hace falta, ¿no? La presión del Sí, trabajo es. es parte también del distenderse, así como se elabora, también en las vacaciones es una parte importante de las personas para poder distraerse de todas sus ocupaciones y también compartir en familia, ¿no? Eso es lo básico. Perfecto. Muy buenos días, una excelente jornada, amigas y amigos, a quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Este es su programa, El Poder de la Ley. Les saluda el doctor Darío Portero. Este programa se transmite a través de la estación 940 AM, a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en internet y a través de redes sociales. Ustedes nos pueden seguir. Bienvenidos a una jornada más, y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo, un invitado de primera, al que les vamos a presentar más adelante. Queremos empezar presentando el formato del programa. Nuestro programa es un evento, un programa eminentemente académico, en el cual nos dirigimos a la ciudadanía en general para ilustrar acerca de contenidos que son interesantes o importantes en el quehacer diario de la sociedad. Construimos sociedad desde este espacio, construimos cultura jurídica desde este espacio también. Muchísimas gracias. En esta ocasión estaremos abordando la relación laboral en el Ecuador, con diferentes tópicos: el despido intempestivo, el despido ineficaz, la contratación, qué es lo que está pasando hoy en día en el Ecuador. En este momento estamos a través de un Facebook Live, estamos en vivo, y como siempre un saludo para aquellas personas que se van conectando a este espacio. Vamos a arrancar en el programa que se transmitirá el día de mañana en la estación 940 AM con una pausa musical que tendremos conforme la preferencia de nuestro invitado de hoy. A continuación, quiero hacer la siguiente reflexión sobre una frase. La primera máxima de todo ciudadano ha de ser la de obedecer las leyes y costumbres de su país, y en todas las demás cosas gobernarse según las opiniones más moderadas y más alejadas del exceso. René Descartes. Con esta breve introducción, bienvenidas y bienvenidos una vez más, queremos pasar también a presentar a continuación a nuestra invitada. Nuestra invitada, como siempre, es la estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, en este caso de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nos acompaña María Alejandra Ríos Balcázar, de 28 años de edad, que cursa el quinto semestre en la UTPL. Bienvenida, Alejandra, y nos gustaría que hagas la presentación a continuación de la noticia jurídica de la semana. Bueno, en primer lugar, doctor, muchísimas gracias por habernos invitado a los estudiantes y ponernos también dentro de la palestra pública. Y bueno, vamos con la noticia jurídica de la semana. Suplemento del registro oficial número 312, 24 de agosto del 2018. Expídese el reglamento para la aplicación de la ley orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera. Debida diligencia tributaria, residencia fiscal de sociedades, exoneración de pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas, definición de transacciones inexistentes, calificación de empresas inexistentes, gastos personales, incremento patrimonial. Muchísimas gracias, Alejandra. Efectivamente, en la norma jurídica de la semana encontramos que se ha publicado este reglamento de alto contenido tributario. Este contenido tributario nos obliga a los ciudadanos a ser respetuosos y a construir también lo que es la cultura tributaria. Está calificándose o está definiéndose a través de este reglamento lo que son las transacciones inexistentes, es decir, aquella facturación que podría ser una empresa, una persona natural o jurídica, podría ser fantasma, es decir, aquellas empresas de papel que generan facturación para generar gastos en otras y con esto deducciones tributarias. Entre otros temas, consideramos que es sumamente importante enterarse de este contenido que lo pueden encontrar en internet, inclusive a través de la página web de Patrocina. La noticia jurídica de la semana, el reglamento para la aprobación de la ley orgánica para la reactivación de la economía, el fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera del Estado. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu presentación en la norma jurídica de la semana. A continuación, para nosotros es un honor anunciar la presencia de nuestro invitado, un invitado de lujo, un invitado de un alto quilataje jurídico, el doctor Richard Iván Buenaño Loja, quien nos acompaña en esta jornada, en este día, y obviamente necesito referirme a su perfil profesional. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado y doctor en Jurisprudencia, licenciado en Ciencias, especialista en Seguridad Social Internacional y magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social Internacional. 9 años como abogado en libre ejercicio profesional, 6 años como juez del trabajo en la ciudad de Quito, profesor universitario de la Cátedra de Derecho Laboral y Administrativo. Actualmente se desempeña como juez de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Ha tenido reconocimientos por parte del Consejo de la Judicatura como juez del trabajo. No puede ser de otra manera. Es también nuestro autor invitado. Ha escrito obras tituladas y relacionadas con el derecho laboral como El despido ineficaz, El convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, Práctica del proceso civil y laboral con el Código Orgánico General de Procesos y La teoría y práctica con audiencias. Para nosotros un altísimo honor tenerlo, Richard, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, buenos días, doctor Darío Portero, y a mi invitada también esta charla, esta Alejandra. Igualmente un saludo especial a todas las personas que escuchan esta prestigiosa emisora, igualmente a las personas que están enlazadas a través de distintas redes sociales, y hoy estamos aquí para este conversatorio para aclarar distintas situaciones de aspectos académicos que se pueden presentar. Muchas gracias por sentir la invitación, doctor Ladiro Portero, y a Alejandra también. Muchas gracias, Richard. La relación laboral en el Ecuador, ¿qué está pasando, como una breve visión general que usted pueda tener después de haber atravesado como abogado en libre ejercicio, haberse desempeñado como juez del trabajo? ¿Qué está pasando? ¿Qué percepción tiene usted actualmente de la relación laboral empleador-trabajador en el país? La Organización Internacional del Trabajo como ente internacional y que hace estudios referentes a las relaciones laborales, idealmente en el aspecto de la América Latina, incluido nuestro país, ha expresado sobre el asunto del subdesarrollo que se mantiene de nuestras economías de la América Latina, es decir, la situación de la precariedad en las distintas relaciones laborales fruto de esta relación productiva entre el capital y el trabajo. Es indudable que el empleador busca obtener mayores rendimientos, mayores utilidades, y el trabajador obtener mejores salarios. Pero esta situación conflictiva hace que determine efectivamente que el Estado intervenga para tratar de regular las distintas relaciones laborales. Esto ha pasado durante mucho tiempo, desde que nosotros analizamos de la independencia de nuestro país, si bien es cierto, se tuvo una independencia política, más no económica. Y esta situación vitaliza nuestro sistema económico, que como bien sabemos es un sistema capitalista. Es indudable que las relaciones laborales va a ser muy conflictiva durante este sistema, que se mantiene y se ha mantenido durante mucho tiempo. Entonces son las distintas instituciones internacionales y locales y también nacionales las que intervienen como política de Estado para encontrar una solución. En nuestro país es indudable que ante una crisis económica la cuerda se rompe por el lado más flaco, es decir, por el lado del trabajador. Y eso incurre efectivamente en la terminación de relaciones laborales, tanto a nivel público como privado. En la terminación, Richard, de las relaciones laborales hay un contenido interesante que usted ha escrito inclusive y abordado a profundidad este tema, el despido ineficaz. ¿En qué consiste, por qué se origina y cuál es el trámite de reclamación de un despido ineficaz? Gracias. Bueno, el despido ineficaz efectivamente nace en ciertas legislaciones tanto de España y también igualmente con el convenio 185 de la Organización Internacional del Trabajo, que hace referencia al derecho a las madres gestadas de embarazo, igualmente en los convenios 87 y 98 de la OIT referente a la libertad sindical que se ha tomado muy en cuenta y que es parte, y nuestro país lo ha ratificado estos convenios. En el despido ineficaz se abordan estos temas: el despido ineficaz referente a la mujer estado de embarazo o en su periodo de lactancia o asociado a su estado, que establece, y la protección al derecho al sindicalismo, es decir, al derecho a asociarse. Es decir, Richard, la mujer embarazada, la mujer que ha tenido un parto, la mujer que está dando de lactar, tiene una protección especial por parte del legislador o en la ley actualmente. Asimismo, las personas que forman parte de un comité de empresa o sindicato tienen una protección especial a través de esta disposición del despido ineficaz. Sí. La Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Hogar si no me equivoco, publicada el 20 de abril del año 2015, estableció esta protección. Anteriormente el artículo 154 establecía una indemnización al estado de embarazo que eran 12 meses. Esta normativa tuvo una reforma y si con la ley orgánica de justicia laboral se le coge como un despido ineficaz, es decir, que la trabajadora en este caso puede tener el reintegro a su lugar de trabajo de justificarse que fue despedida. O si no considera pertinente o de acuerdo a sus facultades, puede establecer que se cancele un valor de 12 remuneraciones por su periodo de lactancia, si no desea reintegrarse. Pero el despido ineficaz tiene como decir que se reincorpore. Perfecto. Garantizar el derecho a la no discriminación por el estado de embarazo. Por igualmente, igualmente ocurre con los dirigentes sindicales. La mujer que se encuentra embarazada, ¿tiene la obligación de notificar al empleador su estado de gravidez? Sí, es indudable que debe notificarse, pero también la resolución de la Corte Nacional de Justicia establece que cuando no se haya notificado y el embarazo es notorio, existe ya la presunción del estado de embarazo. Y eso corresponde a los jueces tutelar ese derecho de justificarse efectivamente que, si bien es cierto, no notificó, pero eso por condición de gravidez se determina que es notorio el embarazo, es indudable que ante este hecho no se puede desconocerlo. Por supuesto. Por lo tanto, esto supliría en caso de la falta de que notificación, pero sí es muy importante que notifique el estado de embarazo. Que notifique al empleador, y para esto podría quedar a través de correo electrónico, a través de un memorándum, un mensaje de texto inclusive podría ser el mecanismo de notificación al empleador. Es correcto. Anteriormente sabemos que se lo hacía por manera escrita, pero ahora hay distintos medios, como correo electrónico, mensaje y un sinnúmero de medios de redes sociales que podemos establecer, ¿no? Para hacer conocer eso. Pero indudablemente que debe notificarse a su empleador sobre esa condición de embarazo. Perfecto. Alejandra, ¿tienes alguna inquietud? Quería preguntarle al doctor Buenaño, dentro de su magnífica experiencia, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Qué se puede pedir de ellas dentro de un trabajo, dentro de una sección de trabajo? ¿Y a qué beneficios se pueden acoger estos? Perfecto, excelente. Veamos, Richard. Bueno, dentro de la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, también se establece una protección a las personas con esta distinta discapacidad. Igualmente, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidad establece esta estabilidad que tiene el trabajador que tiene esta discapacidad, que con una resolución de la Corte Constitucional establece que para que se termine un grado de discapacidad debe tener sobre el 30%. Es decir, menor de esto no podemos ser considerados un discapacitado. Situación que la Corte Constitucional lo ratificó porque anteriormente hubo un problema en establecer si tenía menos ese valor, puede ser 40 o 30, ahora se determinó que debe tener un 30% en lo que respecta tanto a sus derechos económicos como derechos tributarios también que puede acceder. La Ley Orgánica de Discapacidad establece este derecho que tienen estas personas por su condición que es vulnerable. Indudable que una persona que está con las mismas condiciones físicas, mentales, auditivas o cualquier tipo de discapacidad que haya sido otorgada por el Ministerio de Salud Pública, está amparada por la ley. Igualmente tiene un trato preferencial, tanto en el servicio público. No son estas personas en las mismas condiciones de la persona que pueda acceder normalmente a un servicio o a un bien que pueda acceder. Por lo tanto, la ley la protege, tanto en el tener un servicio como en el área laboral. No puede discriminarse una persona, a sabiendas que es discapacitada, poderlo despedir. La Corte Constitucional, en otros fallos, igualmente hizo conocer que la condición de vulnerabilidad que tiene esta persona debe respetarse por la condición que mantiene. Excelente. Respecto de las personas con discapacidad, es sumamente importante, por ejemplo, si es que contratan a un abogado, a un doctor en jurisprudencia para una empresa no vidente, ¿de quién es la obligación? ¿Del empleador el tener su sistema o darle las facilidades al trabajador, o del trabajador llegar con sus facilidades para desempeñar el puesto? Indudable que, como en arquitectura dice que la forma sigue la función, indudable que si una persona no está en esas condiciones, existen distintos medios para poder acceder al trabajo. Entonces es la empresa que debe adecuar esos medios para que esta persona, en primer lugar, esté en condiciones y se respete la seguridad y la seguridad. Perfecto. Y salud en el trabajo. Una persona que bajo condición que tenga problemas auditivos, problemas de discapacidad visual, no puedo estar para determinar unos colores o cierto tipo de trabajo, qué sé yo, en el área de pintura, en el área de química, ¿no es cierto? Entonces, esto también hay que ver cómo se va a desenvolver, porque no por contratar a una persona con discapacidad voy a que tenga un problema de un riesgo a una enfermedad profesional o exponerlo a un accidente de trabajo. La condición de trabajo debe regularse tomando en cuenta su discapacidad que la mantiene. Es indudable que esto debe conocer el empleador y debe adecuar el trabajo para la persona que va a laborar. Topa un tema interesante, Alejandra, el doctor Buenaño, que es un accidente de trabajo. ¿Puede presentarse un accidente de trabajo para un trabajador con dos posibilidades? La una, que esté afiliado a la Seguridad Social, y la otra, que no esté afiliado a la Seguridad Social. ¿Qué pasa en estos dos escenarios, Richard? Si está afiliado a la Seguridad Social, la ley orgánica, la ley de servicio de Seguridad Social establece que es competencia del Seguro Social garantizar todo riesgo que se presuma dentro de su trabajo o in itinere, es decir, desde que sale su trabajo hasta que retorna a su hogar. Todo ese trayecto cubre el Seguro Social en caso de accidente que se haya presentado. Es decir, si es que yo resido en Carapungo y me traslado hasta mi lugar de trabajo, que está en la Colón y Diego de Almagro, ese trayecto de casa a trabajo está también cubierto o considerado un accidente de trabajo. Exactamente, eso es lo que se llama incursión in itinere, es decir, dentro del trayecto. No solo de ir al trabajo, sino retornar a su casa. Excelente. Eso cubre. Ya, entonces, retomando la pregunta. Richard, vamos a tomar una pequeña pausa. Vamos a tomar una pequeña pausa para continuar con este tema que se vuelve sumamente interesante. Gracias, Richard. Muy bien, 2 minutos de una conversación. De agua, por favor. Podemos conseguir. Gracias. Alejandra, ¿cómo vas en tu universidad? Bien, doctor. Tratando es de... Muy dura, ¿no? Sí, estudiar a distancia. Es muy dura porque no solamente es el hecho de que tenemos que ponerle un doble de esfuerzo para pasar la materia, sino porque en mi caso tengo responsabilidades familiares, de trabajo, y que tengo que cumplirlas a cabalidad, ¿no? Tengo que cumplir con los tres, con los tres roles. ¿Usted es casada, tiene hijos? Sí, estoy casada, no, tengo 2 hijos. Ahí le felicito porque es un trabajo doble que está haciendo. Por supuesto. Tiene que tener una disciplina para estudiar porque sí. Tiene que leer. Es importante que usted... Es admirable, ¿no? Y su tiempo... Eso es lo que más como estudiante, pues se reduce un poco porque el tema tiempo queda relegado simplemente a la familia y a la universidad. A la universidad, por supuesto, por supuesto. Bien, retomemos nuestra conversación. Richard, habíamos estado platicando acerca de los accidentes de trabajo. Gracias, Richard, continuemos. Gracias. Si el trabajador se encuentra afiliado al Seguro Social, riesgo de trabajo, se encarga de hacer las investigaciones pertinentes para efectivamente determinar o justificar o establecer que se produjo estos riesgos de trabajo. Puede ser una enfermedad profesional o un accidente. Hay que tener en cuenta que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que ocasiona lesiones. Y las enfermedades profesionales, en cambio, son afecciones que se presentan durante el trayecto que esa persona labora. Y esto es un poco complicado establecer entre un accidente, porque puede ser en forma inmediata, conocemos lo que se produce la lesión. Pero la enfermedad profesional que se la adquiere es en base de un tiempo. Y eso básicamente tendría que ser analizado, porque puede ser en caso de exposiciones a agentes químicos. Por supuesto. Eso a veces generalmente lo determinan problemas por afecciones pulmonares, no en 1, 2, 3 años, sino 5, 6, 7 años, o posterior a veces que salen. Eso se ha justificado. Igualmente hay otro cierto tipo de enfermedades profesionales que son muy difíciles de establecer efectivamente si ocurrió o no ocurrió en ese tiempo. Ya corresponde a la autoridad establecer. Si no está afiliado al Seguro Social, bueno, tendrá que presentar la denuncia ante la Inspectoría de Trabajo. Ahí hay un departamento de investigaciones sobre accidentes de trabajo, conformado por un inspector de trabajo, un ingeniero en seguridad y salud y una persona de evaluación del Seguro Social, quienes determinan dentro de una comisión si efectivamente ocurrió o no este tipo de accidente o enfermedad profesional. Tendrán que investigar, se trasladan al lugar de trabajo y efectivamente ahí dentro del derecho que tiene tanto el empleador como el trabajador a presentar sus argumentos. Perfecto. Si existiría eso, emite una resolución y... aceptando o definitivamente determinando que se produjo un accidente y de posteriormente emite un mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago le ordena que en un determinado término el empleador cancele determinado valor. Igualmente, si es el caso de prótesis, órtesis o cualquier situación que haya tenido una discapacidad, para que el trabajador vuelva a su lugar de trabajo. Ya no en las mismas condiciones, de acuerdo a la lesión. No puedo demitir a una persona que en este caso haya sufrido un accidente grave, retornarlo a su lugar de trabajo que estaba, ya que las condiciones, como lo repito, pueden variar por la discapacidad que se haya producido de acuerdo al accidente de trabajo. Si es que el empleador no tuviese medidas de seguridad, un manual de seguridad interna, esa debe ser una de las obligaciones principales del empleador, ¿no? Tener su manual de seguridad, su gente capacitada en seguridad industrial también, me imagino, Richard. Sí. Hay un reglamento de seguridad y salud que establece el Ministerio de Trabajo, que los empleadores que tengan más de 50 trabajadores, tengo entendido, no estoy tan seguro, deben tener su reglamento de seguridad y salud. Eso se deberá aprobar por el Ministerio de Trabajo. Igualmente su reglamento interno de trabajo, deben formar un comité paritario del trabajador y la parte empleadora, para que puedan determinar en forma conjunta cuáles son las necesidades de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, tanto te viene el empleador como el trabajador para determinar que efectivamente qué necesitan, qué se requiere. Y el ministerio tiene la obligación y sobre todo el riesgo de trabajo. Porque no nos olvidemos que si bien cierto está afiliado al Seguro Social, eso no le exime, ¿no?, que el Seguro Social ejecute las medidas para que se sancione al empleador que no cumplió con el reglamento. Tratando de que, realmente adecue, que cumple esta obligación. El hecho de saber que indemnizar a una persona que sufre un accidente, la situación de su condición de trabajo efectivamente va a ser mermada y eso no lo va a recuperar ningún dinero. Claro, pero en este caso el trabajador que no está afiliado al Seguro Social obviamente no va a tener un contrato de trabajo. Seguramente llegan los inspectores a hacer la investigación y tendrían que primero establecer la relación laboral, o eso es autónomo. En asunto de que existe precariedad, indudablemente que si niegan la relación laboral tendrá que justificarse previamente que hubo ese vínculo laboral. Pero ya en las situaciones ya estrictamente formales, donde repite, ya existe un contrato de trabajo, existe un reglamento de salud, un reglamento interno de trabajo, bueno, habría que verificar si realmente fue un descuido, una negligencia del empleador o trabajador, y de quién incumplió esas medidas de seguridad y salud. Una persona que está laborando bajo esta determinada empresa o determinado riesgo debe también acatar los reglamentos y el empleador debe también exigir que se cumpla con esas medidas de seguridad y salud. Excelente, excelente. Para quienes nos están escuchando a través de la radio y nos observan a través de las redes sociales, es importante que consideren este tipo de aspectos de orden laboral. Es decir, ningún trabajador se está buscando exponerse a un riesgo laboral, pero sí es obligatorio del empleador el tomar las medidas del caso para poder establecer los mínimos parámetros de seguridad que garantice que el trabajador desarrolla su actividad con total o mínimo riesgo. Alejandra, no sé si tienes alguna otra inquietud. Sí, me gustaría saber, dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo, un inspector de trabajo, sus funciones, cuáles son, qué debe hacer, qué no debe hacer. Y lo principal, ¿hay sanciones para los inspectores de trabajo que hacen mal su trabajo? En el artículo 545 del Código del Trabajo, si no mal recuerdo, establece cuáles son las atribuciones que tiene el inspector de trabajo, ¿no? Entre una de ellas, velar que se cumplan todos los beneficios que tiene el trabajador, es decir, velar también por las condiciones, que tenga un salario justo, que se hagan las inspecciones integrales, ¿no? Y también está sujeto a sanciones cuando no cumple con esta labor. Es la Dirección Regional de Trabajo que tiene esta plena potestad, ¿no? Y indudablemente previa denuncia de la persona que se considere que el inspector no cumplió su función, ya que él tiene en primer lugar que prevenir, la labor de prevención, ¿no? Y posteriormente viene el asunto ya cuando son más graves, el inspector de trabajo también tiene funciones también de multar, ¿no?, cuando no se cumplen con los reglamentos y el Código de Trabajo, lo que te dice el artículo 42, 44 y 45 del Código de Trabajo. Es obligación del inspector velar todo esto y ejecutar. Deben hacer inspecciones focalizadas. Tienen todo el derecho de ir a un local y exigir que exhiban o le entreguen los roles de pago, contrato de trabajo, violación al seguro. ¿No? Si el inspector no cumple eso, la persona que vio que no cumplió puede presentar su denuncia al director regional para que proceda a la sanción respectiva. Perfecto. Hoy en día se ha aprobado una nueva reforma al Código del Trabajo, en la cual se establece una nueva causal de visto bueno en contra del empleador. Esta es una de las cosas que a veces la ciudadanía no conoce o no está enterada, que no solamente el empleador puede seguir visto bueno en contra del trabajador, sino también el trabajador seguir visto bueno en contra de su empleador, por ejemplo, por la falta de pago de las remuneraciones o por el incumplimiento en la puntualidad de pago de las remuneraciones, entre otras causales. Una de las que más nos llama la atención hoy en día es el acoso laboral, que está insertado también ahora como causal de visto bueno. Richard, ¿qué podría comentarnos acerca de esta nueva causal de visto bueno? Es una causal muy interesante y a la vez un poco difícil de justificar, referente a la situación, porque resulta un poco subjetiva, ¿no? Esa situación ya le corresponde. ¿En qué consiste el acoso laboral? El acoso laboral es cuando una persona, pero en este caso, cuando el empleador, en forma directa o indirecta, por sus alternos o por él mismo, dispone situaciones que molesten, que incomoden, que no permiten un desarrollo de trabajo armónico a la condición que fue contratada. Es decir, si yo a alguien le tiene 8 horas de trabajo, le ejecuto que haga una determinada labor y le instigo para que lo haga más de ese horario que yo le presiono, o puedo acceder a decirle constantemente que cambie esa actitud, o a sabiendas que está haciendo su labor en forma correcta, le doy otro tipo de trabajo para hostigarlo. ¿Para qué? Para, en este caso, o también para, puede ser para que él renuncie. Porque totalmente yo no fui contratado por esa labor, pero estoy totalmente acusándole, mandándole memorandos, mandándole llamado de atención, sin un sustento. Hay un acoso. Entonces, este acoso te ha lanzado, ¿qué sentido? Pero ahora, determinar si efectivamente cumplió en el reglamento, supongamos que diga llegó tarde y él sí llegó en forma correcta. O realmente cumplió una función y le endosan otra situación que no fue contratado por eso. O le dicen que lo insultó a tal persona y no realmente hizo eso. ¿Tratando de qué? De hostigarlo, de llegar a este tipo de situaciones incómodas, que esta persona que está cumpliendo su labor se vea realmente acosada. En uno de nuestros casos que en algún momento representé y presenté por esta causal de visto bueno, la trabajadora fue víctima de su empleador porque este era un ex servidor público de estos servicios policiales o militares. Entonces, tenía una actitud bastante despectiva para con sus trabajadores, pero en particular con ella, en un momento la insultó en frente de los clientes, le trató con malas palabras inclusive, y ella sentía que era normal ese trato por parte de su empleador hasta que empieza a conversar con sus familiares. Conversa con su esposo, le cuenta lo que está pasando, y entonces, claro, le dice, esto no es normal, esto no puede estarte pasando. Presentamos la acción de visto bueno y una de las pruebas que solicitamos fue una valoración psicológica, ¿no? Logramos llegar a un acuerdo, no se terminó el visto bueno, pero como usted bien señala, Richard, es muy difícil de construir una prueba por acoso laboral. No sé en su experiencia si ha podido ver de este tipo de casos. Bueno, hemos tenido varios casos, yo he resuelto muchos de ellos. Generalmente a veces se presentan, y ya he tenido como pruebas contundentes, son los mensajes por WhatsApp. Ya, ¿no? Y ahí indudablemente se ha reflejado, ¿no?, esta situación de acoso que mantenía, y indudablemente estos medios electrónicos modernos permiten igualmente los mensajes. Pero en este caso logró justificar el acoso mediante estos correos electrónicos. Que se establecía, palabras o gestos un poco que desagradables hacia la propia integridad de la persona, como usted dice, tratando de emitir ofensas, ¿no?, con insultos o con otro tipo de forma de que ocasiona descrédito a la persona. Es indudable que si esto era recurrente, ocasionó que efectivamente existió esta causal por la que el inspector aceptó, y la corte, en este caso, al solicitarse esta indemnización por despido intempestivo, por haberse tramitado un visto bueno, realmente se concedió. Fueron estos mensajes. Vamos a irnos a una pausa nuevamente, y a continuación de esta pausa vamos a conversar cuáles son los efectos jurídicos después de que se resuelve un visto bueno a favor del trabajador en contra de su empleador. Regresamos en un minuto. En estos momentos, conversar, Richard, sobre la situación laboral cuando hay un alto índice de empleo, la concurrencia masiva de personas de Venezuela, ciudadanos venezolanos, ¿ha tenido algún comportamiento o alguna incidencia en la realidad laboral del país? ¿Qué puede notar usted, Richard? Lo que ha conllevado es que existe una precariedad en el trabajo. Hay personas que contratado, ¿en qué sentido? En que no se respeta el salario básico unificado, el salario básico unificado que mantiene actualmente el Ministerio de Trabajo por el acuerdo ministerial. Las jornadas de trabajo se han hecho extensivas, ¿no? No hay afiliaciones al Seguro Social por estas situaciones que se presentan. ¿Y por ende qué ocasiona? Una vulnerabilidad a los derechos, porque los derechos humanos, no olvidemos que no solo están para los ecuatorianos, para todas las personas que reintegran este planeta. Igualmente, la condición de estas personas de inmigración, como sabemos, para laborar necesitan una visa de trabajo. Por lo tanto, corresponde al Ministerio de Trabajo solicitar o aplicar las sanciones a aquellas personas que contraten sin tener estos requisitos que establece la ley. Pero esto indudablemente coincide que exista la esclavitud. Por supuesto. Si se contrata una persona, tiene que responderse. Si bien es cierto, no tienen la visa de trabajo, pero al momento que contrata a una persona, debe sancionarse. Por supuesto. Vamos. Retomamos entonces, amigas y amigos. Yo espero que estemos siguiéndonos a través de las redes sociales. En este caso, Facebook Live, que estamos desde nuestra página. Continuamos con la conversación. ¿Cuál es el efecto jurídico indemnizatorio, Richard, después de que a un trabajador le aceptan su pedido de visto bueno? Indudable que si el trabajador solicita el visto bueno, es concedido por el inspector de trabajo, concurre ante el juez de trabajo y solicita el pago de la indemnización del artículo 188 por la causal que establece en el artículo 169, que es una forma de terminación de relación laboral, conceder el visto bueno en este caso al trabajador. Y, indudablemente, lo que establece el artículo 185, que es el derecho al desahucio. Perfecto. Ahora, si una persona discapacitada, estaríamos hablando del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que serían 12 remuneraciones, de acuerdo a estas ciertas condiciones que se vayan presentando. Entonces, en un caso general se aplica el artículo 185, que trata sobre el desahucio, que es el equivalente a la cuarta parte de la última remuneración por cada año completo trabajado. En el caso del despido intempestivo, estamos aplicando el artículo 188 del mismo código, en donde se aplican, en cambio, la última remuneración multiplicado por cada año trabajado, inclusive por la fracción de año que cuenta como año completo. Si se trata de una persona que ha sido despedida, que tiene algún tipo de discapacidad, ratifico, Richard, si estoy equivocado, corríjame, por favor, con el 30% más de discapacidad en la calificación. Sí, o sea, para que califique para discapacidad debe tener el 30% de discapacidad. Igualmente, son 18 remuneraciones, son 18 remuneraciones que establece la Ley Orgánica de Discapacidad en el artículo 51. Excelente. Esa cosa correcta. Además del 185 y 188, las 18 remuneraciones. Sí, si se trata de una persona con discapacidad. Con discapacidad, perfecto. Bien, entonces, estimados amigas y amigos, a continuación quiero ver si es que Alejandra desea tal vez hacer algún otra inquietud o plantear otra pregunta a nuestro invitado. Sí, en cuanto a las personas que vienen extranjeros específicamente, que vienen a trabajar dentro del país, quería saber si es que ellos tienen algún tipo de... digámoslo, de algún código que los cubra, que los pueda ayudar en cuanto a la explotación laboral. Ya. El artículo 6, 9 y 3 del Código Civil establece que la ley promulgada en registro oficial, una vez que es conocida por todos y su ignorancia no exime a nadie. Igualmente, todo extranjero o nacional que venga a nuestro país tiene la obligación de conocer la legislación. Si existe una relación laboral, es indudable que están amparados por el Código del Trabajo, ¿no? Si se trata de un obrero, si se trata ya de una persona que presta un servicio público, estamos hablando de un servidor público, la Ley Orgánica del Servidor Público. En este caso, como son obreros, están amparados por el Código del Trabajo. Igualmente están en las mismas condiciones de todo ecuatoriano. No pueden laborar más de 40 horas domadarias a la semana. Igualmente tienen derecho al pago de horas suplementarias, extraordinarias, nocturnas, de ser el caso. Debe pagarse el salario básico unificado, debe cubrirse con su afiliación al Seguro Social y todos los beneficios y obligaciones que establece el artículo 42, 44 y 45 del Código de Trabajo, sobre derechos, deberes y obligaciones que se le da tanto al empleador como al trabajador. Eso es básicamente lo que tienen derecho. Tengan o no tengan visa. Y como voy a repetir, la visa civil es un requisito que debe tener para acceder, pero eso está enlazado a la obligación que tiene el empleador. Y eso no corresponde al trabajador. Perfecto. El empleador que contrata y realiza este tipo, vulnerando lo que establece la ley, debe ser sancionado. Pero eso es una situación pública. Pero frente al derecho de una persona, un derecho humano, como es el derecho al trabajo, no puede dejarse, porque no esté tenga condición de visa, no puede mantenerse una persona bajo condiciones de explotación. La esclavitud desapareció y esa persona debe responder ante los derechos que tiene al haber contratado a una persona. Doctor Richard Buenaño, usted ha escrito 4 libros. El despido ineficaz, el convenio internacional de la OIT, práctica del proceso civil y laboral en el COGEP, teoría y práctica en audiencias. ¿Qué lo motivó a escribir? Es indudable ¿Cómo empezó este bichito de escribir? Es indudable que usted también, como un profesional, sabe que nosotros los abogados manejamos la lectura, ¿no es cierto? Por supuesto. Y la lectura es un medio en el cual nosotros nos enriquece. Nosotros nos nutrimos de conocimiento en base a la lectura. Y cuando uno lee unos artículos, lee, en este caso, el aspecto jurídico que nos corresponde a los profesionales, indudablemente aquí me gusta la literatura. no me gusta la, me enfocaba en asuntos jurídicos, pero también me gusta la lectura infantil, la literatura, la comedia, la tragedia, son situaciones que me involucraron y siempre he estado dentro de una lectura de mucho, durante mucho tiempo. Y me impulsó en este sentido, en que realmente uno conoce, ¿no?, en base a estos conocimientos de acceder a muchas horas de lectura. Pero ¿de qué sirve cuando un hombre o un letrado como somos nosotros tenemos este conocimiento y no lo transmitimos? ¿No es cierto? Por supuesto. Es como seríamos egoístas de nuestros propios pensamientos y nuestros propios sentimientos. Entonces, reflejar este conocimiento a aquellas personas que demuestran ese tipo de actitud de querer superarse, tenemos el deber de ayudarles a que este conocimiento se difunda por todo uno de los profesionales que tienen acceso. Y no solo lo hago por los libros, lo hago por las redes sociales, lo hago por WhatsApp, por transmito, supuesto. Les tengo informado, sí, a cada persona al día de lo que vea, pasa constantemente, esto. Constantemente, el doctor Richard Buenaño está compartiendo sentencias, jurisprudencias, criterios, comentarios a través de WhatsApp, Facebook, lo cual habla de un justo desprendimiento del conocimiento, ¿no? Y que no, lo cual no es normal, es decir, lo habitual es que la gente se guarde sus conocimientos, pero en el caso del doctor Richard Buenaño, su generosidad de conocimientos es permanente, y a quienes recibimos su información, pues resulta muy, muy fundamental, muy esencial. Richard, pero claro, esto tiene un costo además, ¿no? Un costo familiar, me imagino, de dedicación. Bueno, esa es la otra parte de, bueno, no diría negativa, ¿no?, sino yo pienso que es una constructiva, pero eso es lo que viene como, pues, Alexandra, también las obligaciones que tenemos, ¿no? Son importantes, pero considero también que nosotros, los seres humanos, las personas, estamos para servir a nuestro prójimo. Si bien es cierto, uno hace este sacrificio, pero bueno, la familia hay que recompensarla, dándole también su tiempo, porque no olvidemos que nosotros podemos producir dinero, pero no podemos producir tiempo. El tiempo que damos para la persona es parte de nuestra vida cuando damos, y eso debe ser valorado. Yo lo hago en el sentido que tengo la obligación de también de ayudar a aquellas personas que quieren encontrar en el conocimiento una base para superarse. Igualmente, esto te ha lanzado con el tiempo para la familia. Sus entonces, libros, Richard, se encuentran en algunas librerías. Sí, he podido observar en algunas librerías. La librería jurídica ONI, Ceballos, el gran libro jurídico tiene sus libros. Y hay unos excelentes comentarios acerca de sus trabajos, Richard. Bien, utilidades. ¿Qué está pasando con utilidades, Richard? ¿Qué es lo que pasa normalmente con utilidades? ¿Se paga puntualmente? ¿Se paga lo que corresponde? ¿Qué incidencias o qué problemáticas se encuentran en el día a día sobre el pago de utilidades? La Corte Constitucional hace unos meses atrás resolvió sobre este asunto, que se presentó al límite que tenían las utilidades de acuerdo a determinadas empresas. Había empresas como Tesel, Claro, otras empresas más que pagaban más allá del de 30 mil, 40 mil dólares. Por supuesto. El gobierno anterior determinó que esto lamentablemente repercutía, ¿no?, en que otros trabajadores recibían menos que por servicios complementarios, y los otros que eran parte de la empresa, del giro, el negocio, recibían más. Entonces, bueno, hay esta disparidad entre unos que reciben 300, 200 y otros reciben 30 mil, 40 mil. Entonces dijo, no, vamos a tratar de equilibrar y determinar que no se pase más allá de un rublo o un techo. Situación que a mi criterio vulneraba el derecho, porque no olvidemos que el derecho del trabajo es irrenunciable. Igualmente, en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de no regresividad. Claro. No se puede regresividad. Y eso cometió un grave error. Por la Corte ahora ya se pronunció y eso queda a la libertad. Indudablemente, yo trabajo en una empresa que en base a las ventas o al negocio que mantiene, a giro de negocio, produce una cantidad de utilidades elevada y va en beneficio propio al trabajador, que bien por él, por lo que mantiene su trabajo en esta distinta empresa o compañía. Y otros, en cambio, indudablemente que hay compañías que no reflejan esto, a veces reflejan pérdidas. Por supuesto. O a veces no tienen utilidades de $1 o $2 y otros que, imagínense, reciben 30 mil, 20 mil y otros $2 o $3. Por supuesto. Esto está enlazado evidentemente a una empresa que yo laboro y que tiene un margen de utilidad demasiado grande. Bueno, es parte del negocio. No olvidemos que estamos en una sociedad capitalista, lo que yo expresaba al comienzo. Y en ese sentido nos mantenemos, indudablemente que considero, bueno, que esta situación que se presenta es por la situación del manejo económico de cada empresa. Ahí es donde se vuelve necesario la intervención del Estado, ¿no?, para que genere ese equilibrio en la relación jurídica entre empleador-trabajador. Bien, hemos conversado sobre algunos temas y tal vez se nos quedan otros tantos adicionales. Yo necesito que vayamos a una pausa nuevamente. Como les decía, este programa al momento es en vivo. Estamos transmitiendo en vivo a través de redes sociales, pero el día de mañana ya un programa bastante procesado y con los demás insumos que corresponde se estará transmitiendo a través de la estación 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y a través también de las redes sociales y de la radio online Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así se estará transmitiendo este programa el día jueves a las de 9 a 10 de la mañana. De tal forma, yo quiero aquí, para retomar ya la conversación, ¿sí? ¿Qué otro tema se nos puede estar quedando, Richard, que usted le gustaría tratar para guiar a nuestros oyentes, a quienes nos observan en redes sociales? Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es sobre la situación de la seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo. Ese aspecto nos toca desarrollar mucho. ¿Qué está pasando? Porque creo que estamos un poco muy novatos en ese tema y no hemos profundizado, ¿no? Indudablemente que las personas lo que buscan actualmente por la necesidad de trabajo es conseguir una fuente de ingreso. Indudable que estas personas también se exponen, no se dan cuenta que si bien si recibe un salario, una remuneración, las consecuencias de mantener este trabajo va a afectar a futuro a mi salud. Entonces es importante también que intervenga el Ministerio de Trabajo, ¿no?, tratando de prevenir. No puede alguien trabajar 12, 15 horas. Esto ha existido muchos casos, dice un trabajador o un guardia trabaja 24 horas, dice, corrido. Es imposible que pueda trabajar. Por supuesto. Es imposible trabajar 24 horas y decir, por favor, la condición que elabora una persona, nosotros sabemos que la irritabilidad que se mantiene al no conciliar el sueño o al no mantener, ejerce un tipo de repercusión en el carácter de la persona. Existe irritabilidad, existe problemas de comportamiento que a veces reflejan en que un guardia reaccione por esta situación que no tiene este descanso, ¿no? Igualmente hay otras empresas que los exponen a agentes químicos. ¿Qué ocasiona? Problemas de enfermedades pulmonares, problemas también dérmicos. Entonces, son situaciones que deben controlarse y verificarse. Sin éxito, todos necesitamos acceder a un trabajo. Todos necesitamos una fuente de ingreso. Pero sí tenemos que mantener y velar que las condiciones de trabajo sean las correctas, sean las idóneas. No es lo mismo trabajar de guardia ahora que se va a implementar el metro. Ya. No olvidemos que estas personas van a trabajar en el subterráneo. Por supuesto. Y la ley es clara. La jornada de trabajo en subterráneo son 6 horas. Por supuesto. Ahora vamos a ver cómo el Ministerio de Trabajo va a asumir y determinar que estas personas que van a trabajar en el metro laboren 6 horas diarias. Las condiciones laborales dentro del subsuelo no es lo mismo que laborar en condiciones a nivel... Así es. Inclusive la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, ha sido clara en este sentido. Por ejemplo, había uno de los casos que analizó la Corte Suprema de Justicia de una persona que trabajó, se jubiló y le indemnizaron después de trabajar largos años, más de 25 obviamente, para acceder a jubilación patronal en una discoteca. Y la discoteca casualmente estaba a nivel del subsuelo de un edificio. Nunca notaron esta incidencia que iban a tener y cuando el trabajador reclama que su indemnización y las remuneraciones que ha percibido han sido por debajo de lo que manda la ley y le han hecho trabajar más horas de las autorizadas al trabajo de nivel de subsuelo, entonces ahí sí se infló y se dio cuenta de lo que estaba pasando el empleador. Lo propio sucede con la gente que trabaja en parqueaderos. En parqueaderos a nivel de subsuelo igual. Es decir, mucho ojo con la relación laboral, las incidencias, las repercusiones que pueden tener los ciudadanos. Bien, otro tema que se nos puede estar quedando de lado es la tercerización. ¿Qué está pasando, doctor Richard, con la tercerización al momento en el país? Con la aplicación del mandato constituyente 8 se estableció claramente que este tipo de tercerización e intermediación laboral finalizaran. No es lo mismo tercerización que intermediación, eso se aclaró. No olvidemos que a partir de este mandato constituyente 8 se establecen los servicios complementarios para labores que la empresa no puede cumplir, como limpieza, seguridad, alimentación, que no son propias del giro al negocio. No es lo mismo que yo tenga un servicio de hotelería y contrate una empresa de servicio complementario para que me dé limpieza. No, porque eso es propio del negocio del hotel. Antiguamente se quería hacer esa situación que se presentaba. Entonces, ahora cambia la situación. Los servicios complementarios son para aquellas labores que no pueden. Es como decir a una empresa, yo quiero contratar para que limpie determinado lugar. Ya, es distinto. Por supuesto. Ya. Entonces, hay que entender, la tercerización tenía y debía desaparecer. Si está ocurriendo actualmente, el Ministerio de Trabajo debe, en este caso, exigir que se determine esto y aplicar las sanciones. porque no es posible que perdure cuando se dio por terminada la tercerización. Claro, mire lo que está pasando hoy en día, ¿no? Se establecen relaciones, una empresa del sector industrial hace que sus jefes de área o jefes de grupo saquen RUCs y empiecen a facturar, y ellos tengan a su vez en el grupo 5 o 6 trabajadores trabajando bajo su dependencia. Tanto la empresa principal cuanto el supuesto contratista tienen la misma actividad económica. Los dos se dedican al sector eléctrico, por ejemplo, ¿no? Instalaciones eléctricas. Desde mi punto de vista, habría una especie de evasión de la ley, ¿no? Tratan de evadir la ley violándola, porque yo no puedo contratar a terceros para que hagan o cumplan con el mismo objeto que yo debería prestar con personal directo. En su experiencia, Richard, ¿qué podría acotar a esta premisa? Bueno, repito, es obligación de la Dirección Regional de Trabajo, la Inspectoría de Trabajo, verificar que no se cumpla estos presupuestos que usted expresó. La tercerización fue un medio de explotación. Eso fue reconocido por todos. Por supuesto. Y mantener este sistema que realmente conculcó los derechos del trabajador es grave. Si bien es cierto, la tercerización se cumplió para un determinado objetivo, pero esto literalmente ocurrió, que se vulnere ciertos derechos, determinó que esto fue un sistema de explotación. Nadie quita que pueda haber tercerización, pero siempre y cuando que cumplan con los derechos que le corresponden a las personas. Pero si esto rebasa el derecho humano que tiene al trabajo, a la seguridad social y sobre todo a todos los beneficios laborales que tiene dentro de un marco de relación laboral, tratando de que otra persona, una tercera, intervenga tratando de desvincularlo o haciendo apariencias de aquellas que no son, porque determinan o de que determinan definitivamente hechos que no corresponde a la realidad laboral, sino son simples simulaciones para tratar de vulnerar un derecho que tiene la persona al trabajo. Así es. Y eso debe ser sancionado, corregido y terminado. Perfecto. De la forma y con las sanciones que establece el Código del Trabajo. Bien, queridos televidentes de Amables Radioescuchas, en este momento es el espacio en el cual compartimos con nuestro invitado. El tiempo se ha agotado y es necesario pasar a una ronda de conclusiones. Para esto le voy a pedir primero a Alejandra que nos plantee cuáles son sus conclusiones. Alejandra, nuestra invitada estudiante de la Facultad de Jurisprudencia. Cuéntanos, Alejandra. Bueno, como mi primera conclusión, quiero en primer lugar destacar la generosidad que tiene el doctor Bendaño en abrir estos conocimientos, no solamente para la ciudadanía, sino también para estudiantes como yo, que en un momento determinado también vamos a necesitar, no solamente como próximos profesionales del derecho, sino porque esto es algo que se ve en la vida diaria. La mayoría de personas, por un momento o por otro, necesitamos de esta situación de saber qué pasa en nuestro trabajo, a qué estamos vinculados y lo que es más, saber qué derechos nos protegen. Bueno, quiero destacar en primer lado la protección especial que hay para madres embarazadas, para personas en sindicalizaciones y también para las personas con discapacidad. Creo que es un muy buen punto esto. Otra cosa que también me gustó mucho de este conversatorio fue el saber el personal extranjero a qué derechos está vinculado y a qué derechos uno piensa que no puede ser por el hecho de ser extranjero, y nos damos cuenta que no, que en realidad están sujetos dentro del Ecuador a unos derechos y a unas obligaciones por el Ministerio de Trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra. Doctor Buenaño, sus conclusiones. Bueno. Primero, que el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspectoría de Trabajo y las direcciones regionales, cumpla con la labor que viene desarrollando, pero de manera más activa, ¿no? Con vigilando, tratando de que se cumplan todos los derechos y obligaciones que tiene el trabajador. Segundo, que las personas conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones. Tercero, que las personas que tienen condiciones migratorias conozcan que tienen su pleno derecho a acceder en iguales condiciones a la ley y a los derechos que establecen nuestras normativas jurídicas. Cuarto, que se cumpla la seguridad social y el derecho al trabajo en condiciones de trabajo claras, óptimas, respetando la seguridad y salud que deben cumplir los trabajadores y el empleador ejecutarlas. Cuarto, que el Seguro Social intervenga también de manera directa, tratando con las inspecciones verificar que cada de las personas que laboran estén afiliadas al Seguro Social y conozcan sus beneficios. Richard, ¿en qué debería consistir una investigación del inspector del trabajo eficaz? Porque creo que ahí hay muchas debilidades en la investigación. En primer lugar, sabe que la investigación de visto bueno debe ser en forma directa, que la realice la oculte y sin previa notificación. Si una empresa está cumpliendo con su labor, no le voy a notificar. Tengo que ir efectivamente y verificar, y esa es la labor del inspector, ir y verificar in situ lo que está ocurriendo, ¿no? Previamente, si igualmente va a ese lugar de trabajo sin previa notificación, posterior a ese hecho, solicita de nuestro empleador que en términos de 10, 15 días presente toda la documentación. Perfecto, así debería ser. Esa es la manera que tiene que hacer. No le va a decir, ¿sabe qué? En 15 días le voy a visitar. Esa labor que debe cumplir. Llega, le visita y le hace el requerimiento. Exactamente, esa es la forma de que pueda desarrollarse. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. No puedo sino agradecer infinitamente la presencia de Alejandra Ríos Balcázar, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, que como nos ha referido, se desenvuelve dentro de un marco de mucho esfuerzo y sacrificio, como muchas personas que estudian en estas universidades a distancia. Muy respetable el esfuerzo que ellas hacen cada día por superarse y por llegar a una noble profesión y tan grata, llena de muchas satisfacciones, como es la de abogado y doctor en jurisprudencia en algunos casos. Muchísimas gracias, Alejandra, por tus aportes. Tus preguntas han sido muy valiosos. Doctor Richard Buenaño, indudablemente no puedo sino agradecer el haber aceptado esta invitación a este espacio en donde hemos podido compartir y abordar algunos temas gracias a su experiencia, a su vivencia y a su parte también a su formación académica a través de los aportes en las obras jurídicas que ha tenido la gentileza de publicar. Hemos conversado acerca de algunos temas, el despido ineficaz para la mujer embarazada, por ejemplo, el derecho que tiene esta persona para ser restituida a su empleo o a ser indemnizada inclusive en el caso de que ella decida no aceptar la reincorporación a su lugar de empleo, el deber que tiene esta persona de notificar a su empleador su estado de embarazo, sea vía mensaje de texto, WhatsApp, email o inclusive también puede el estado notorio del estado de embarazo ser una forma de conocimiento para el empleador del embarazo, ¿no? Hemos visto varias ocasiones que con ocasión del embarazo el empleador pretende o busca dar por terminada la relación laboral. Hemos conversado adicionalmente acerca de los accidentes de trabajo. Hemos analizado acerca de las personas que están afiliadas al Seguro Social y aquellas que no lo están. Es decir, dos posiciones válidas dentro de un sistema jurídico, pero que si es que se encuentra la persona no afiliada, va a ser necesario o se torna indispensable una judicialización del despido del accidente de trabajo para que sea reconocido. El acoso laboral como causal de visto bueno también lo hemos analizado. Esto es novedoso. Las personas normalmente no conocían que el trabajador puede iniciar visto bueno en contra del empleador. Tampoco conocían que el acoso laboral está ya tipificado como causal de visto bueno en contra del trabajador. La tercerización sigue siendo lamentablemente un problema de orden social. La precarización en el trabajo se vuelve un problema de orden social también. Es necesario superar este tipo de conductas y es mejor también para los empleadores y menos riesgoso en función de las indemnizaciones que le tocaría asumir en un eventual accidente de trabajo, despido intempestivo, bonificaciones adicionales, decimotercero, decimocuarto sueldos, entre otras obligaciones del empleador. No queda sino agradecer y expresarles una vez más que lo importante es no dejar de soñar, no dejar de tener aspiraciones, puesto que una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad transparente, la construimos cada uno de nosotros desde nuestros espacios donde desempeñamos nuestras actividades diarias. Como siempre, y nos podrán escuchar a través de la radio de la Casa de la Cultura en la estación 940 AM o a través de la radio online radiocce.com/new/, o a través del podcast ebooks El Poder de la Ley, con quien les habla Darío Portero. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Gracias, Richard. Gracias, Alejandra, gracias por compartir con nosotros. Muy amable. Perfecto, Richard. Muchas